is made. Bienvenidos a un podcast más de Rutas Enemigas, en este caso número 212. Como siempre, nos podéis encontrar en rutasenemigas.blogspot.com, en el canal, el show de Rutas Enemigas de Spreaker, en Archive.org y a través de Radio Nava, digo Radio Pra, perdón, en Nava Asturias, todos los domingos a partir de las 8:30 de la tarde y la madrugada del viernes al sábado. Programa 212, como bien he dicho. Hoy nos vienen los invitados a pares, como los Petit Suisse decía en Facebook, y es verdad. Aquí están los dos, Chema y Nieves, Nieves y Chema. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Buenas. Nieves, asidua de la noche de Dana, que se la ve en todos los conciertos que se puede. Y Chema también anda ahí habitual y aparte es un teclista en preparativos para bodas. Exacto. Ahí estamos, ¿no? Y ya el otro grupo se quedó atrás, ¿no? Sí, con TV Explosion. TV Explosion. Estuvieron hace poco aquí en Toledo, pero yo como me he mudado, ya me he hecho toledano, pues he dejado un poquito las bandas de Talavera. Bueno, luego hablaremos un poquito de Talavera, si en menester. Y por ahora, pues nada más que decir que ellos dos van a estar a la par, a la limón, los dos pinchando. Van a ir alternando las canciones. Podríamos decir que Nieves ha traído pelotazos, ¿no? Así conocidos en el orbe entero, y Chema pues ha dedicado a rebuscar en el móvil, ¿no? Según has dicho. Sí, sí. Todo viene del móvil, de lo que tengo ahí. Lo más raro que se ha encontrado, porque la verdad es que aquí hay pocas cosas que conozca yo de las que has traído. Ya iremos dando cancha a los grupos. Algunos hay que sí que conozco, pero joder. Ahí la mayor parte no tengo ni idea. No sé, hay cosas y hace cuatro temas de los que he seleccionado son de un sello francés, por ejemplo. O sea, no sé. La primera, está claro que es selección de Nieves. Preséntanosla. Dinos por qué nos has traído esta canción y por qué la has elegido para poner la primera. Pues traigo Connection de Elástica y porque me parece un temazo. Es una de las canciones pues de las primeras noches que sales y no sé, me trae muy buenos recuerdos, me trae muy buen rollito y creo que a todo el mundo le gusta. Coincido yo en los recuerdos con esta canción. Sí, señor, como te decía el otro día. Vamos a seguir poniendo, ahora te va a tocar a ti. Pero antes quiero haceros una pregunta. Así un poquito. No somos hermanos. Una pregunta acerca de cómo veis el Oreo aquí en Toledo, en cuanto a bandas, en cuanto a locales, en cuanto a ambiente musical. ¿Qué opináis? ¿Está bien, es mejorable? ¿Dasco? Muy mejorable. Muy mejorable. Porque se pueden hacer mucho más conciertos y bueno, y ahí está la cosilla. Yo creo que parece que esto va mejorando un poquito. Sí, y bueno, salas, ya lo veis. No sé, hay salas que podrían, o sea, podrían programar algo mucho más distinto, más underground, más, no sé. Y es que parece que hay como el monopolio ahí de las tres salas, que pueden hacer conciertos todos los fines de semana y a las demás solo les dejan dos fechas al mes y es una pena. Porque luego lo que traen las otras salas es siempre lo mismo. Todos los años yo creo que programan lo mismo y no da nada nuevo, yo creo, no sé, no ofrece nada. Por lo menos para mí, que a lo mejor yo soy un poquito rarito con los gustos, pero vamos, A mí Pícaro, por ejemplo, me ofrece un concierto que me pueda gustar una vez cada dos meses. Por ejemplo, no sé. Yo pienso también que menos indie, más rock and roll. Por ejemplo. Eso estoy de acuerdo, sí. Sí, falta guitarreo en esta ciudad. Pero bueno, la cuestión es que es lo que dice Chema, o sea, si hay alternativas que se las permita trabajar un poquito más y entonces pues ya cubren todo el espectro y ya está. Y que cada uno pincha en indie o programa en indie, el otro son más rockeros, el otro más underground, el otro más heavy, el otro más punk, pues vale, pues muy bien, ya está, se complementan y punto. Sí, que no es competencia luego una cosa para otra, aunque luego se quejen los que tienen la oportunidad de hacer conciertos todos los fines de semana, se están quejando de la propia competencia que se hacen. Pero no, es que no... Yo creo que si las competencias sanas es lo suyo. Vamos, no sé, solo también hay que mirar ejemplos prácticos como fue Malasaña o determinadas ciudades como Gijón o etcétera, etcétera. Las cuales había de todo y todo se complementaba y las escenas pues ebullieron y sacaron. Claro. Bueno, vamos a por un temita. Lo único que hacemos es hablar. Y se me está quedando la boca seca y se me acaba la cerveza. Ahora voy a... Chema, tu turno. Bueno, pues va a sonar una cosilla del último, así que he escuchado nuevo. Bien, no me acuerdo ahora mismo de dónde son, creo que son del sur. Y se llaman Fiera y el tema se llama Tan Agustito, como estamos aquí. Pues sí. vamos a Fiera con este tan a gustito, con aires de Devo, de toda esta gente. Seguimos aquí con Chema y con Nieves y Chema. Y vamos a poner otra canción así del tirón, para que no se nos pase así el subidón así. Para que vayamos cogiendo tono, echemos cuatro cervezas, se les pase un poquito la timidez a estos dos chicos. Y esto, pues vamos, despegue del todo. ¿Qué tenemos ahora, Nieves? Te toca. Bueno, pues ahora esto sí que es un temazo. Es de los Clash, Sulastero, Sudaco. Y bueno, es una canción que me flipa, me encanta. Es una canción que te puedes poner para salir del trabajo, para cuando te estás duchando y salir de fiesta. Es un tema que va para todo. Y bueno, y la quiero compartir con todos vosotros. Y aquí va este tema. Es una canción para arrancar, ¿no? Exacto. Bueno, vamos con Sulastero, Sudaco de Clash. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, me molesta. If you don't want me, set me free. Say let me get it, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? El que no se mueva con esta canción está muerto o lo que sea, tiene un problema, un problema sexual, como decían aquellos. The Clash, Sulastero, Sudaco, con su Spanglish ahí tan característico. Antes de poner otra canción, ya retomando un poquito lo que hablábamos de la escena, ahora ya vamos a hablar más de las bandas, no de tanto de los locales y de las programaciones y demás. Yo qué sé, dadme un par de nombres cada uno de vuestras bandas favoritas de por aquí, que os gusten más. Aurora and the Betrayers. Que lo vimos el otro día. Que lo vimos el otro día, por cierto. Juli Maeso. Las Aspiradoras. Yo qué sé, es que aquí en Toledo hay mucha mucha calidad musical. Yo no sé, no conozco tampoco muchas bandas de Toledo. Hollywood Cine, a lo mejor, pero yo que sé, ya se desentienden de Toledo y todo, ¿no? Un poquito quizás. Pero no sé, aspiradoras, Ordesa también. Sí. No sé. Hay variedad. Sí. Eso sí que es. Luego ya cada uno tiramos para un lado. Sí, bueno, sí. Pero vamos, desde el rock más clásico como puede ser Julián Maeso, hasta este, por ejemplo, los que has dicho, ese dúo de Ordesa, Power Pop, Maguino, el Garaje, sí, si aspiradoras. Es que... O sea, hay mucho donde elegir. Metal, los titulares. King Arthur. Un poquito de beat también. Y seguro que y muchas cosas que pues que no se conocen porque no tenían oportunidad de tocar por aquí. Sí, claro, también. Que es así. Porque, por ejemplo, claro, muchas veces nos centramos en la ciudad, en la capital, vamos, en Toledo capital, pero perdemos un poco de vista a la gente de los pueblos. Y es el caso de esta banda que vamos a poner ahora, sí. Porque yo esta banda no la había escuchado mental en mi vida, la verdad. O sea, bueno, y si no he oído mental, no me acuerdo. Banda, no sé si estarán haciendo directos o algo, es porque es gente de... O sea, son de Torrijos, es gente de La Pali y de La Débil, grupos que ya no existen. Y el caso es que en el Bandcamp, donde lo tienen publicado, viene como que lo tienen grabado desde el 2013, creo. Y lo han publicado ahora, o sea que a lo mejor es algo que hicieron ahí en el estudio que tienen y tal, y lo han sacado ahora, lo han editado en vinilos, así. Y bueno, pues de bandas así españolas, Pal y La Débil, pues la verdad es que las tengo bastante aprecio, ¿no? En el panorama español, me parecían bandas bastante originales. Y es una alegría, ¿no? De ver algo que se ha juntado las dos cosillas así. Es algo rarete, ¿no? Pero bueno, para mi gusto, ideal. Bueno, pues ellos se llaman Funde y la canción es Mosca Verde. Escucha, Funde, Mosca Verde. La verdad es que sí, es una banda muy original. No, me ha gustado bastante. Sí, señor. Ya me pasará más de esta gente. Bueno, seguimos con el programa. Y vamos a por otra canción directamente esta vez. No voy a poner más nervioso con preguntas. Por ahora. Nieves, ahora Jimmy Holiday, ¿no? Sí, Jimmy Holiday, pues este... A este tío le piloté por un buen amigo, que es Rafa Frantic, y bueno, me grabó un CD y un día escuchándolo pues me sorprendió esta canción, me mola un montón, es una canción súper bailable, que te vuelve loco bailando y bueno, son canciones que a mí me molan, son las que me pongo para estar en casa y que me den buen rollito y bueno, pues la quería compartir también con vosotros. Pues vamos a bailar un poco. The New Breed, Jimmy Holiday. Gather round, girls, and take a look at me. 'Cause I got something that you ought to see. Yeah, the things I do, I should please. 'Cause I'm part of a new breed, part of a brand new breed. I got two strong arms just to hold you tight. Got some good love, and it's on sight. Yeah, the things I do, I should have please called. I'm part of a new breed, part of a brand new breed. Estaba Jimmy Holiday con The New Breed. Hemos movido un poquito el cucu y ahora seguimos con un tema más, en esta ocasión pues seleccionado por Chema. ¿Qué tenemos? Pues Corazón Caliente de Kokoschka, que bueno, es, este sí que es un grupo más conocido. Sí, es está Corazón Caliente y Corazón de Hielo, creo que ha sido el single de presentación del disco que ha salido ahora. Pues ayer creo que lo presentaron, el disco entero. Uh-huh. Y bueno, pues vienen del norte, que del norte todo lo que venga no puede ser malo. Y es un corte pues muy popero, 80, 90, al principio de los 90, o sea, muy, no sé, bueno, me gusta. Vamos a comprobar qué suena. Ojos secados. en este programa de contraste no podía ser menos, y el día que están aquí Nieves y Chema, pues, pues el contraste todavía es más extremo, casi diría yo. Bueno, falta un poco de death metal, podríamos meter, o de grindcore, pero bueno. Después de qué? De Kokoschka. Después de Kokoschka, pues aquí teníamos a los Albas con su Gulú. Cuéntanos algo de esta cancioncilla que hemos escuchado. Pues bueno, ya tiene sus añitos. Me gusta mucho la música de los 60 y bueno, hay varios temas que he traído de este rollo y bueno, son canciones que me gustan mucho y he hecho esta elección pues así un poquito de las cositas que me suelo poner en casa o lo que me con las que me vuelvo loca bailando, las que me gusta poner, yo qué sé. Si pinchase, pues son canciones que yo pondría. Por eso las traigo calentitas. Aquí tengo yo una entrada buena. ¿Y por qué no pinchas? Bueno, no me lo he planteado nunca, pero sí, todo es ponerse. Además, a Chimita se lo tengo dicho, que a ver cuándo me enseña, ya que estamos ahí en casita juntos, pues no. Yo tenía miedo, también tenía un montón de miedo cuando la primera vez que. Solo he pinchado una vez con vinilo. Y digo, la voy a cagar. O sea, y estaba Fer allí y oye, Juan, el del Inter, y es así esto, y ya está. Oye, tanta hostia y tanto miedo para esto, y ya no. No tiene mucho misterio. Sí, la verdad que es planteárselo. Una vez que me pongo, pues eso, pues para adelante. Pero de momento... Lo único es tener el gusto y saber poner las canciones. Pero vamos, lo que es la técnica... Bueno, pues nada, esperamos que ensayes y que te animes a pinchar un día de estos. Ya sabes, Chema. A ver si te pones manos a la obra conmigo. Pues eso, ha quedado dicho. Ahí tenéis la tarea. Seguimos con una canción ahora de Chema. Este grupo sí que lo conozco y me gusta mucho. Y además esta canción ya ha sonado en Rutas Enemigas, pero va a sonar otra vez porque es muy buena canción. ¿Y de qué hablamos? Y tiene muy buen vídeo también. Sí, me gusta. No le he visto el vídeo. Pues tiene vídeo. Si conseguimos descifrar el título de la canción, a lo mejor la gente luego lo puede buscar. Sí, hay que deletrear aquí. Bueno, son Milkit de Madrid. La canción, pues, es Sketch o algo así, suena bien. SKTCHC. Complicadillo de pronunciar. ¿Lo oímos o nos cuentas algo más? Nah, ponlo. Lo pongo. ¿Para qué? Been crying out of my soul's not golden as my owl. Crying out of my soul. Oh, years for several, several years. Pues ahí estaba Milkit con ese, esa canción de nombre impronunciable, es podemos decir. Gran grupo, la verdad, muy buenos. A ver si lo está Alfonso. Alfonso, tú que nos estás escuchando. Serás el único, como te seguimos con este programa número 212 de Rutas Enemigas. Aquí tan a gustito, como decían los fieras. Y ahora vamos con una canción de una gran banda que nos va a presentar Nieves. Bueno, pues son Pearl Jam y el tema es Weathermen. Y bueno, pues es un tema que le tengo mucho cariño porque quien no ha tenido hermanos mayores. Esta banda la conocí por mi hermano y guardo muy buenos recuerdos de Pearl Jam. Y bueno, son cojonudos aparte de eso y que, pues, que nos gusta mucho. Y gran parte de las de tu parte, de la sesión de hoy, está muy marcada por esa por esa época, ¿no? Sí, sí. Porque estaban ahí Elástica, estos chicos, bueno, chicos, estos señores. Ya. Es que los años 90 pues salieron bandas muy buenas. Wither también has traído y no sé si alguno más de esa época. No, creo que no, creo que... Bueno, no está mal representada. Vamos a escuchar a Pearl Jam, Weathermen, de su Vitalogy. Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell her, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. She dreams in colors, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. She lies and says Pearl Jam, ahí teníamos Better Man. La verdad es que es un muy buen tema, sí señora. Seguimos, pero antes de que pongas otra canción, y ya que ha salido el tema de los DJs y demás, tú, Chema, pues también has pinchado habitualmente. Sí. Vamos, profesionalmente te has dedicado a eso, ¿no? Sí, en Talavera he pinchado bastante. Y antes hablábamos así fuera del micro y te lo voy a preguntar porque era interesante lo que preguntabas. ¿Qué diferencias consideras que existen entre finales de los 90 o los 90, ¿no? Cuando empezaste tú a pinchar y la época actual? Sobre todo la gente, yo creo. Quizás tenga que ver también por la crisis. Antes salía mucha más gente, la gente tenía que gastar, se podía fumar en los locales. Entonces la gente se mantenía dentro del local. Podías tener a la gente más enganchada, a lo mejor con una sesión de poder guiarles y tal. Y ahora es que, no sé, es difícil. Aquí en Toledo, pues lo veo un poco difícil. O sea, de lo que hay por ahí, para mí no hay nada que ofrezca algo nuevo. Lo que escucho son cosas de seis años, de hace de seis años atrás, o no sé, no hay ningún sitio que a lo mejor ofrezca algo nuevo. En lo que es, no sé, que se puedan, o sea, nuevo de que puedes tener una sesión con música de los 60, poner soul, poner funk, poner heavy, poner lo que quieras, pero ofrecer algo, bandas nuevas mezcladas ahí un poquito, yo no llego a escuchar nada así. Entonces es una pena, porque se queda como todo en un círculo un poco difícil de que si no estás ahí metido no vas a escuchar a esa banda, no vas a descubrir nada nuevo, ¿no? Está muy uniformizado todo entonces, ¿no? Sí, es todo Rock FM, Kiss FM y Radio 80 o M80, como se llame. O sea, sota, caballo y rey. Sí. Bueno, y supongo yo que esta banda que vamos a escuchar ahora te gustaría pincharla perfectamente, ¿no? Sí, sí, ahí sí. O sea, tiene un sonido 90 para mí muy auténtico, entonces a lo mejor podría estar poniendo Wizard, Elástica y de repente pues poner entre medias esta banda, Puberty, y yo qué sé, para enseñar a la gente un poquito cosas nuevas, no sé. Pues escuchémoslo. Because I act too fucking weird. can. There's only one of us who's right tonight. Woo! Ahí estábamos. Aquí, preséntame otra vez la canción, porque he perdido el contacto visual con el título y ya entonces la llevamos. El tema Parties de Puberty. Ahí estamos. Que es un proyecto de Intelligence, de otra banda por ahí también que mola mucho. Muy buena, sí, me ha gustado. Ahora tengo que aprender a quedarme con su nombre. Que por lo que veo todavía tengo que practicar. Nieves. Vamos con otro gran pelotazo de los 90. Vamos, vamos. Presenta. Bueno, pues es un tema de Wizard, de Sweater Song, y bueno, me recuerda a mis épocas del TVO, cuando Toledo había mucha marcha, y bueno, salieron muy buenos DJs, muy buenos amigos, y este es un tema que lo representa bastante bien. De Sweater Song, Undone, de Sweater Song. Vamos con ellos, vamos con Wizard. Yeah. ahí estaban los 90, esa etapa de distorsión y acoples. Wizard, vamos para allá, seguimos con el programa. Cuando quedan ya pues, un poquito más de media hora, ya nos queda más que un tercio de este podcast número 212, en el que estamos aquí pues acompañados de Nieves y Chema, dos personas de Toledo, habituales en los sitios donde yo voy. Totalmente. O sea que no veo bastante. Te toca ahora, Chema. Sí. Un grupo para mí ignoto. Pues así también en la onda de la noventera, con sus ruidos y sus cositas. Se llaman Jesse Satan, el tema de Hail Mary, y bueno, esto es el primer disco, tienen algunas cosillas más así. Será de 2011 esto quizás, y también es del mismo sello que Puberty, de Bourbon Records, un sello francés, y que bueno, luego también voy a pinchar otro grupete del mismo sello, pero con distinto sonido. Escuchemos a estos JC Satan. Sí. GC Satan, en English. Hail Mary. Esto queda bien, aunque yo maquete luego los programas, pero de vez en cuando que parezca como que es un claqueo. Que queda así como auténtico. Chapucero, como era yo al principio. Como yo era al principio, leche. Este programa era así al principio. Bueno, pues ahí estaba. Tenía el sonido de las cortezas de fondo. Ah, sí, las cortezas. Ahora solo se oye esto. Son los vasos de cerveza apoyándose en la mesa. Esta era JC Satán. Me digrego, chicos. Vamos con una canción más de esta selección que nos están trayendo aquí pues, Nieves y Chema. Pero antes de eso, pues hemos estado hablando de Toledo, de las bandas de Toledo y demás. Y ahora, Chema, pues vamos a hablar un poquito de las bandas de Talavera, que es tu de donde eres oriundo. ¿Qué se cuece por allí? Pues, poca cosa. Pues cosa negativo. No, sí, sí. A ver, yo me he venido aquí porque en Talavera ya no. No, hay bandas buenas, y pero allí, o sea, no hay salas, no hay salas acondicionadas, no hay salas que programen bandas en general de cualquier lado, que son las que pueden generar un poquito más de bandas. Yo me animé a tocar pues viendo con 16 años un concierto de, yo qué sé, qué grupo, en un garito al que iba habitualmente, y dije, coño, pues si estos hacen esto, si no están haciendo nada, yo a lo mejor puedo también apretar aquí alguna tecla o algo. Y falta eso, falta movimiento, falta un poco de escena de... Bueno, falta mucha escena, o sea, falta de todo. Y bandas, pues hay bandas, pero en Talavera ninguna es profeta, como se diga, ¿no? Y, o sea, no sé. Hay otras que tienen más éxito en Benidorm que en Talavera. Sí, sí, sí, sí. No, bueno, en Talavera tienen éxito, Ángel y Cristo. A topísimo. Y más en su tierra. Son de las pocas bandas, yo creo, que tienen, que sí que son profetas. Sí, sí, sí. Ellos sí, el resto nos coméis un colín. Pues nada, ya sabéis lo que tenéis que hacer, le lleváis de telonero siempre y punto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Nieves, te toca a ti. Bueno, pues es uno de mis directores favoritos, una de mis películas favoritas, y bueno, el tema se llama Little Green Bag, de George Geiger, y bueno, pues un temón. Es que hay imprescindible y necesario este tema, yo creo. Un rompepistas. Es pues sí. Zambombazo, sí señora, Nieves. Sí, es muy difícil no mover los pies con esto, la verdad. Ya vamos a ir cogiendo carrerilla y vamos a ir pinchando temas a chorrón, porque estas dos buenas personas nos han traído uno de los listados más extensos de la historia de Rutas Enemigas. Vamos a tener que hacer aquí criba, pero bueno. Bueno, ya se ha hecho una criba. Sí, sí, sí. Y ahora estamos haciendo otra. Es tu turno, Chema. Vale. ¿Qué nos traes? Pues así también, como decía antes, del mismo sello, Forever Pago, se llama El Pibe. Y el tema se llama Miguel Salán. este chico, como me gusta a mí este Miguel, el Salame. Me ha gustado mucho, sí señor. Gran tema. Es un collage total de sonidos sesenteros, de psicodelia, orientalismo, spaghetti western. Han sido 5 minutos de canción, un buen viaje, sí señor. Y mola. El disco entero muy recomendable, de Forever Pop. Bastante recomendable, sí. Pues nada, aprovechamos que estamos así sesentosos y vamos a poner la siguiente canción que nos presenta Nieves y que nos es una inmersión total en Piccadilly y demás, en los mods. ¿Qué tenemos? Bueno, pues bien. Small Faces, y este tema se llama Shake. Imprescindible igual y un temazo. Por los siglos de los siglos. Amén. De los Small Faces, de los caritas. Vamos allá con el último cuarto de hora del programa y esto ya va a ser un no parar constante. Ahí te mazas a casco porro. Venga, Chema. Bueno, pues algo así, algo punkar. Os mutean. Acelerando. El tema se llama Band of the Future y es del último disco, que se llama igual que el tema, y es punk con sintetizadores. Have you ever read an article that used the word dystopia? It had links to Ballard and Philip K. And the sounds we used were stolen from yesterday. But the sounds went on for miles and miles. I ran. It's the quote of the day. One review of Merrill P. said it was funny and sonaban a los Mutians, banda del futuro. Ahí estaba, sí señor, punk sintes. Punk y sintes. La verdad es que no es mala combinación, a mí no me disgusta. Vamos ahora, después de este de esta banda del futuro, una banda del pasado, pero vamos. Pero que también proyectó su sombra alargada hasta Enrique Bunbury, por ejemplo. Vamos a escuchar a los dos, ¿no? ¿Vives? Sí, a los dos, y el tema es L.A. Woman. Bars, never saw a woman so alone. Ahí estaban The Doors, Eric Woman. Y esto ya se acaba y vamos a ir, pero vamos, a toda castaña. De hecho, no me has dicho, mira que hemos tenido 7 minutos, 8 minutos sí, para hablar de ello. No me has dicho la siguiente canción. Monontre, de a Junior. A ver si lo... Junior, con J. Se la aseguro que es la más difícil. Es que son franceses. Ahora la tengo aquí. Pues unas francesitas. Esta... Unas francesitas así que han fichado Burger Records, un sello americano. Y que, no sé, me gusta el disco. Tiene unos bajitos así muy insinuantes y con la voz en francés, pues ya... Te han ganado. Súper sexy. Mon autre, elle s'ennuie avec toi. Elle te trouve un peu gauche, elle te trouve un peu plat. Mon autre, tu ne lui reviens pas. Mon autre, elle ne t'apprécie pas. C'est pas de ma faute. Además, pero Sana con gusto no pica, como se suele decir. Y bueno, Sana no, porque eso significa que hubieseis hecho una pinchada de mierda. Y no la habéis hecho, habéis hecho una pinchada cojonuda. Me lo he pasado muy bien. Nosotros también. Muchas gracias por haber venido. A ti por invitarnos. A Chema y Nieves. Hemos estado súper a gusto. Pues nada, ahora cenamos algo. Hemos hecho buena tarde, hombre. Que si no, esto hay que hacer base. Bueno, chicos, muchas gracias. A ti. Nos vemos por ahí.